Log Talk Radio. Bueno, de vuelta en el aire. Este es Caballos y Opinión, hoy es 26 de febrero, estamos esta vez en Buenos Aires, tratamos de hacer los programas en Riad, Arabia Saudita, y en Moscú, Rusia, pero bueno, no fue posible porque las conexiones no eran buenas, no tenemos buen acceso a la computadora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos de vuelta. Estamos con muchas novedades y el año empezó a todo galope, exactamente. Bueno, como les dije, hoy es martes 26 de febrero, hace un día espléndido, bastante calor, bastante soportable también, 26 grados. Soy Mario López Oliva y como siempre, cuando empezamos este programa, hablamos de cuáles son los objetivos. Este programa, Caballos y Opinión, forma parte del blog Caballos, su opinión vale. Y siempre les leo cuáles son los objetivos y qué es lo que intento hacer en este programa. Y también en el blog. El blog es un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como puede llegar a ser la suya. La integración, la participación y el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Este blog y esta radio es un lugar para el intercambio de opiniones. Los objetivos de este blog es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva. Transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Tenemos que reconocer que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión. No solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, el caballo tipo mascota, etc. Y recordemos también que en varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupan un lugar destacado. Y ocupan un lugar destacado porque tanto los gobiernos como los empresarios del sector hípico y del sector equino, o de los que viven del caballo, se preocupan porque estas políticas estén en pleno desarrollo y en plena vigencia. Esto lo tenemos que arreglar entre todos. En el blog puse casi como título, el desafío para el 2008 va a ser trabajar en forma integrada y que entre todos juntos hagamos que las cosas sucedan. Vengo de hacer un viaje, estuve pensando todo este fin de semana cuál iba a ser la editorial del programa de hoy. Y lo cierto es que hay tantas cosas para comentar y tantas cosas para decir que no sabía muy bien cuál sería el título. Bueno, no lo he logrado el título. Pero sí les puedo decir que después de un extenso viaje de más de un mes largo, donde estuve en Riad, en Arabia Saudita, en Rusia, en Moscú y también en varios lugares en Estados Unidos, el denominador común es trabajan para que el caballo sea un negocio, trabajan para que la industria del caballo se expanda y se desarrolle, se reúnen, intercambian opiniones, se profesionalizan y continuamente están trabajando en forma integrada con sectores oficiales y con sectores privados. No podemos dejar de recorrer ese camino. El 14 de febrero en La Plata hubo La tercera reunión de la mesa provincial equina, o de la mesa equina provincial, que es la que se formó a fines del año pasado en la provincia de Buenos Aires. El tema es el DUBE, y lo único que me sale decir sobre este tema son las idas y venidas del DUBE. Participaron de esta mesa el Ministerio de Asuntos Agrarios, Frigorífico, el informe que tengo no detalla mucho, pero bueno, lo dice más o menos en forma genérica, con algunos nombres y apellidos. Frigorífico, Sociedad Rural Argentina, Asociación Argentina de Fomento Equino, Federación Argentina de Pasto, Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos, Asociación Argentina de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, Asociación Argentina de Criadores de Caballos Silla Francés, Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, Responsable Técnico de la Santa María de Araraz, Centros Tradicionalistas, Pronacerar, AVE, ONG Estrella Federal, Universidades Nacionales, que supongo que son la UBA y la de La Plata, Hipódromo de La Plata, Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, Foro de Seguridad Branson, Carvap, César Icea, Sociedad Anónima y el ONCA. Bueno, se analizó las nuevas autoridades, las autoridades entrantes, con el gobierno del gobernador Scioli, quisieron aparentemente hacer un tanteo de cuál es la opinión del sector que representa a la producción de caballo en la Argentina, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para ver cómo se manifestaban acerca de esta ley. Esta ley ya está sancionada, está reglamentada, y salió en el boletín oficial, está vigente. Bueno, no sé muy bien qué es lo que quieren hacer, pero sería muy bueno que todo el ambiente trabaje para que esto sea un éxito. Esta ley se votó, la 13.627, a fines, en las últimas sesiones del año 2006, en la provincia de Buenos Aires. Se reglamentó, a mi entender, en forma muy pormenorizada, muy puntillosamente. Se siguieron formatos internacionales para llevar adelante esto. Se está llevando adelante en una provincia que tiene un aspecto tecnológico extremadamente desarrollado, donde sus dependencias en general están online, todas interconectadas en una red provincial, con un server común que está en La Plata. Y bueno, es como que no, tendría que hablar con varios de los participantes para ver cuál es su visión. Por lo que estoy leyendo acá, no me queda muy claro, porque hay posiciones encontradas. Algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo. Lo cierto que esta es una tecnología que se está llevando adelante en todo el mundo. Y como en el programa que le hice al doctor Paolo De Iulis, que es el responsable del UNIR en Italia, que es la máxima autoridad en el tema caballos y su fomento y su desarrollo y su organización en Italia, ellos están por ya salir, antes estaban chipeando, o sea, estaban microchipeando a los caballos deportivos, decían alrededor de 12.000 caballos por año. Pero a partir de este año o el que viene van a ser al 100% de los caballos, porque es la única forma de controlar, uno, las existencias, dos, el traslado, y tres, la sanidad. Nosotros tenemos que apuntar a eso, de alguna manera tenemos que llegar a eso. Por lo poco que he leído, lo único que estamos haciendo nosotros es mantener un status quo, como siempre. Hacemos todo para que nada cambie, ¿sí? Nos ofrecemos a colaborar, ofrecemos nuestras instituciones para ver cómo podemos llevar adelante tal o cual cosa, pero en la acción, en la realidad, no hacemos nada. Esto es una realidad. El documento único aquí no es una realidad. Hace 12 o 14 años que están llevando adelante este proyecto. O sea que ningún sector puede decir que no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Lo que sucede, lamentablemente, es que todos apostaban a que no iba a pasar nada, o creían que no iba a pasar nada. Cosa peor todavía. ¿Eh? Porque pensamos, todavía hay gente que piensa que en la Argentina, como somos argentinos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada que mejore, nada que transparente, nada que nos dé las herramientas para poder trabajar más y mejor. No. Esto tendrá sus puntos claros, tendrá sus puntos positivos y sus puntos negativos. Pero no trabajamos en base a eso, trabajamos en base a la descalificación, trabajamos en base a que no, porque no sé, porque no puede ser, porque el tema es muy engorroso, porque nos proponemos para ayudar, porque esto no, pero esto es una realidad. Los caballos deportivos en Argentina son 250.000, pero hay como 3 millones de caballos. ¿Sí? Hay caballos que todavía, hay personas que todavía no pueden tener caballos, no pueden ser propietarias de caballos. Todavía creemos que porque tenemos caballos dentro de nuestros establecimientos somos los dueños y señores de esos caballos. Y no es así. Acá hay una sanidad que cuidar, hay una propiedad que cuidar, hay un transporte que cuidar. Y eso es lo que están haciendo los demás. No sé por qué siempre nos estamos, estamos haciendo fuerza para que las cosas no cambien. Hay que hacer, ahora pasamos, de la ley provincial tenemos que hacer una ley nacional. Esta es la propuesta. Otra propuesta más, hubo propuestas. El DUE, sectores que les parece bien. A otros, el DUE le parece mal. Otros dicen que tiene que ser una ley nacional. Bueno, ustedes se imaginarán que si la mesa provincial se reúne una vez cada 2 o 3 meses, nunca va a pasar nada. ¿Sí? Bueno, tenemos que, de alguna manera, la industria del caballo en la Argentina se tiene que poner los pantalones largos y decir... Señores, vamos a hacer que esto pase. Por eso el desafío, vuelvo a repetir, es hacer este año, trabajar en forma integrada, pero haciendo entre todos que las cosas sucedan. Porque estamos en condiciones de que las cosas sucedan. ¿Sí? En Moscú hubo una reunión al máximo nivel, al cual fui invitado como asesor, no fui en representación de nadie. Fui invitado como asesor de la comisión directiva de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina. Y eso fue en retribución por los aportes que hice durante tanto tiempo a la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, en sus diferentes facetas. Ahora bien, hubo una reunión donde se reunieron los máximos, digamos, representantes de lo que es la veterinaria en Inglaterra, Irlanda, Francia, Estados Unidos. ¿Quién más? Estaba Italia, y bueno, Rusia, y algunos, Suiza, Dinamarca. Y bueno, en esa reunión lo que se trató fueron varios temas. Pero bueno, la sensación es, hay que hacer las cosas que necesiten, ¿quién? Los países más desarrollados, los países en vía de desarrollo, los países que no están desarrollados. Bueno, yo lo que hice fue, en un momento dado, pedí la palabra y lo que les expuse es, ¿quién es Argentina hoy en el tema caballos? Entonces, lo que les leí fue lo que les leo siempre a ustedes en los programas y que hoy ya me olvidaba. ¿Sabía usted? No se lo dije así, pero bueno, les hice un pequeño discurso de 4 o 5 minutos donde les expliqué que Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primera tercer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, con 85 millones de dólares, que un SPC argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, Invasor, que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, 3 millones y medio de dólares, y ahora Invasor está valuado en 80 o más millones de dólares. Que en Argentina, científicos de Argentina habían logrado el primer clon en Latinoamérica, que la industria del caballo en la Argentina genera 73.000 empleos directos, 110.000 indirectos y personas que viven directo o indirectamente del caballo 730.000. Que hay carreras que se organizan solo en los 3 hipódromos principales, 360 reuniones con más de 5.000 carreras por año, que se juegan 260 campeonatos de polo, que hay 625 jineteadas, de las más importantes, porque hay muchas más, y que se corren más de 4.400 carreras extraoficiales o cuadreras. Y hay muchos datos más. Pero bueno, eso es lo que dije más o menos, en forma resumida, en esa mesa. Y que la necesidad de países como Argentina es formar parte de esos foros para que se traten también nuestra problemática. Y para que, ayudados y respaldados por instituciones del exterior, nosotros podemos llevar adelante una mejor sanidad, mejores proyectos, estar financiados por el exterior, estar financiados o subsidiados para llevar adelante proyectos. O sea, la Argentina en el tema caballos pertenece al mundo también, forma parte de este mundo, forma parte del primer mundo en muchas de sus actividades. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para ampliar nuestra participación en este mundo hípico. En este mundo hípico, porque nosotros no podemos vivir puertas para adentro. Nosotros estamos viviendo en el tema caballos puertas para afuera. Pero puertas para afuera no pueden vivir 10 o 20 que hacen negocios con caballos en el exterior, o 30. ¿Sí? En otros países recién hay argentinos desde hace unos pocos años trabajando y formando parte del desarrollo de proyectos en el tema caballos en el exterior. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Francia, España, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los ingleses o los irlandeses hace 100 años que están haciendo esto. Hace 100 años que están haciendo esto. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para lograr ese tipo de avances, ese tipo de mejora cualitativa del profesional que se dedica a caballos. Y no me refiero solo al veterinario, me refiero a todas las actividades que envuelven al caballo deportivo y al caballo no deportivo también. Porque Argentina no solamente exporta caballos deportivos, exporta caballos para fuerzas de seguridad, exporta caballos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que agarrar los aspectos positivos que tenemos y utilizarlos en beneficio de la expansión, desarrollo e innovación tecnológica del sector de la industria del caballo. Eso es lo que yo me tracé cuando generé este blog y esta radio. ¿Sí? Demostrarles a nosotros mismos que el negocio del caballo en la Argentina ya es muy importante, y es importante desde hace muchos años, y que tenemos que tomar pasos serios y continuos en el crecimiento y en la calificación, no solamente cuantitativa, hay que calificar a los profesionales. No tenemos escuelas de peones, no tenemos escuelas de management en manejo de campos de cría, o en manejo de aras, o en manejo de hipódromos. Todo se hace como me parece a mí. Todo se hace como me parece a mí. Si yo soy el propietario, no estandarizamos. Ahora, los que lograron vencer o traspasar la valla de todo lo hago como me parece a mí, y han estandarizado la producción de caballo a regímenes internacionales, y como nos están solicitando de otra parte del mundo, han tenido un éxito enorme. Han tenido un éxito enorme. Porque el tema caballo no se trata solo de poner plata. El negocio del caballo es un negocio más, donde uno pone plata para sacar plata. Está haciendo negocio, como en cualquier otra cosa. Se invierte, pero se tiene que invertir bien, se tienen que buscar los mercados, se tienen que buscar el mercado interno, se tiene que buscar el mercado externo. Para todo eso tenemos que ver la producción de caballo. El gobierno, nuevamente, el gobierno nacional, está tibiamente participando de todo esto. ¿Sí? Y el sector privado, tibiamente, quiere trabajar o no quiere trabajar con el sector oficial. Pero, en todos los países del primer mundo que se dedican a la producción de caballo, o no que no sean del primer mundo, están trabajando con el sector oficial, con los gobiernos, están generando políticas de Estado directamente asociadas a la producción del caballo, a la mejora genética, a la mejora de la sanidad, a la practicidad. Estamos llenos de documentos que no se sabe muy bien para qué sirven. Nadie toma la iniciativa de solucionar este problema. Cuando hay una iniciativa del sector oficial, la botan del sector privado. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para que sea un éxito. para que sea un éxito. Ya sabemos los fracasos, ya conocemos los fracasos. Entonces no tratemos de solucionar los problemas con las soluciones que generamos en otro momento que fueron un fracaso. Tratemos de innovar, tratemos de mejorar, tratemos de que las cosas se sucedan positivamente para el logro de la inflexión, en la producción y utilización del caballo en la Argentina. Tenemos todo, cada vez tenemos más en el tema caballos, eso no cabe ninguna duda, ¿sí? Estaciones de monta en caballos de carrera, cada vez generamos más embriones, cada vez mejoramos más, tecnología de punta, aplicamos los conocimientos, somos reconocidos en todo el mundo, ¿sí? Cuando terminé de leer qué es lo que era Argentina en el mundo del caballo, todos los asistentes, todos, me pidieron una copia de lo que había, leído. Todos los asistentes me pidieron una copia. No hubo uno que no me la pidiese. Entonces, nosotros, ya que tenemos esa calidad de producción equina y la posibilidad de mejorarla exponencialmente, porque esa es la realidad, no actuemos más en forma tibia. Generemos un camino que nos haga crecer y desarrollarnos. Los gobiernos están para ayudarnos, no están para rompernos la cabeza, están para ayudarnos. Y nosotros les tenemos que dar las herramientas para que nos ayuden. Pero si nosotros no le damos las herramientas, lo que pasa es lo que pasó con el tema aduanas. ¿Sí? Tuvo que salir, tuvo que generarse un problema muy importante para que haya una solución que no le convino a nadie, ni al Estado ni a los productores. Ahora la cosa parece que se revirtió y estamos un poco mejor. Pero eso no sirve, hay que trabajar con el Estado. Hay que trabajar con el Estado para que el Estado nos genere una ruta por la cual nosotros no vayamos a los tumbos. No tengamos pozos, no tengamos piedras en el camino, no tengamos varas en la piel, en las ruedas. Entonces, pero para eso tenemos que trabajar en forma integrada. Yo participé de un proyecto y, bueno, ahora, por ahí se los comento en otro momento, porque les cuento que hoy vamos a tener las notas que no pudimos hacer en vivo con el doctor Julio Gardel, que es entrenador de los caballos del rey Abdullah en Arabia Saudita. Él está viviendo en Riyadh ya hace 5 años. Está liderando por tercer año consecutivo la estadística de entrenadores. Y creo que es una palabra autorizada, para que nos guíe un poquito en todo lo que, en todas sus sensaciones. Estoy viendo que por ahí no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, no se preocupen, porque el programa que viene vamos a seguir con Julio Gardel y con lo que quede de esta nota, porque esta nota dura como 30 minutos, son dos notas, 36 minutos, bueno. Y me quedan 21 minutos de programa, pero no importa. Vamos a pasar una parte y la segunda parte la pasamos en el programa que viene. Bueno, ahí va. A ver. Bueno, son las 6 y 22. Soy Mario López Oliva y estoy transmitiendo desde Riyadh, capital de Arabia Saudita. Bueno, como ustedes ya sabrán, los que siguen el programa, estuvimos transmitiendo desde Concordia, estuvimos transmitiendo desde Buenos Aires, ahora transmitimos desde Riyadh, y es posible que la semana que viene transmitamos de otro país también bastante sofisticado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la idea es, no pudimos presentar el programa en vivo porque teníamos deficiencias de conexión a internet, teníamos problemas, y lo que estamos haciendo es grabar el programa para poder pasarlo cuando estemos en condiciones de hacerlo como corresponde y ustedes pueden aprovechar al máximo todo lo que aquí vamos a comentar. Que no es poca cosa, Bueno, acá tenemos un clima espectacular. Estamos en la casa de Julio Gardel, el cual nos invitó a pasar una semana con él y con su esposa Maca. Y estuvimos recorriendo todo lo que es este lugar. Que yo lo que voy a hacer es dejarle a Julio que nos explique bien dónde estamos y qué representa el caballo en Riad, en Arabia Saudita y en toda esta zona. Yo estoy medio entrecortado porque hay tantas cosas, es una experiencia realmente fantástica, porque la verdad que yo venía con una expectativa distinta. Yo creí que veníamos a un país que tenía otras condiciones de vida, donde las cosas eran mucho más primitivas, y lo cierto es que me encontré con una ciudad fantástica, que es como dos extremos, ¿no es cierto? El extremo de lo que es la cultura musulmana y el otro extremo con lo que es el progreso en toda su concepción. Acá hay unos edificios fantásticos que ya voy a poner muchas fotos en el blog para que ustedes los puedan apreciar. Se trabaja con tecnología de punta en muchísimos aspectos, y en uno de esos aspectos es en el tema caballos, ¿eh? Ya les va a contar bien Julio y ya vamos a comentar varios aspectos sobre eso. Es realmente fantástica, parece una ciudad luz, no por compararla con París, sino porque de noche realmente hay energía de sobra. No sé si es clarito lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer varios lugares de la ciudad, varios puntos de la ciudad, y realmente tienen unas cosas fantásticas. Que bueno, a medida que vaya pasando el programa, por ahí hacemos dos programas, o los que sean necesarios, para poder transmitirle no solamente mi experiencia, sino la experiencia que está teniendo un compatriota nuestro, como es el caso de Julio Gardel, y varios más que están trabajando junto con él acá, que forman parte de su team, de su equipo, y donde realmente están dejando las virtudes y los valores de lo que es la cría y el entrenamiento. Las campañas de los caballos de carrera argentinos lo están traduciendo acá. Es decir, en pocas palabras, hace 3 años que Julio está cuidando los caballos del Rey Abdullah y que está ganando la estadística. Creo que eso, para la gente del turf, o para la gente que sabe un poco de lo que es el tema caballos, es una campaña excelente, magnífica. No solamente para Julio y todo su equipo, sino también para la Argentina, que tanto necesita de estos logros, por así decirlo. Yo quisiera que, estamos charlando con Julio de cómo encarar el programa, y lo que quisiera manifestarles es que, personalmente para mí, esto no es el resultado del azar, no es un caso, una cosa fortuita que pasó porque pasó. Pasó porque tenía que pasar, porque la gente que está trabajando acá cumple con las condiciones para las cuales fue contratada, o sea que va más allá de los parámetros de los que se esperaban de ellos, y que más allá de lo que charlamos en algún momento, no es como una cosa promedio sino que estamos cumpliendo o se están cumpliendo con las expectativas del equipo que se formó. Bueno, eso es muy importante. El mensaje, nuevamente el mensaje, es la Argentina se tiene que abrir al mundo. No solamente en lo que es venta de caballos, no. Vendamos cada vez más y mejores caballos y produzcamos muchísimos más mejores caballos en la Argentina, pero también tenemos que formar a la gente. Y de eso no estamos hablando mucho. No tenemos ni planes estratégicos ni proyectos, ni siquiera estamos evaluando el mediano plazo, los distintos escenarios con los que se puede encontrar en este caso el Tour. ¿Cómo estará el Tour del mundo dentro de 3, 4, 5, 6 o 7 años? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las metas de la industria del caballo de carrera en la Argentina? ¿O cuáles son las metas de la industria del caballo? Realmente mueve a la reflexión o mueve hacer un análisis un poco más profundo y que pasemos de mesas, de charlas, de que sea una charla interesante, a redactar proyectos, a presentar proyectos, a hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que, así como Julio vino a trabajar acá, y como variadores se están mareando acá, como yo, que se están corriendo acá, bueno, acá hay gente de todo el mundo, no hay solamente gente de Argentina. Y todos cumplen lo mejor posible con las metas para las cuales fueron contratadas. Yo siempre les recuerdo que empiezo este programa de Caballos y Opinión diciéndoles cuáles son los objetivos. Ustedes les recuerdo que el programa Caballos y Opinión forma parte del blog Caballos, su opinión vale. ¿Sí? Que cuáles son los objetivos de este blog y de esta radio. Los objetivos del blog son consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva. Transferir y difundir conocimiento sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Les recuerdo, el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solo el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, también como el caballo mascota. Y en varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Bueno, y una cosa también que les voy a recordar es cómo es la industria argentina con el caballo en el mundo. La Argentina es sexto productor de caballos de carrera, es primer productor de caballos de polo, está entre los tres primeros puestos de producción de embriones, es decir, somos sexto productor de caballos de carrera con 7.500 nacimientos por año, somos primeros productores de caballos de polo con 6.500 nacimientos por año, estamos entre los tres primeros puestos de producción de embriones con más de 3.500 embriones por año, somos primeros exportadores mundiales de carne de caballo para consumo, 85 millones de dólares, que un sangre pura de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del año en el 2006, que fue Invasor, que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, que es de 3 millones y medio de dólares, y fue la Dubai World Cup. Invasor ahora está valuado en 80 millones de dólares y salió de Argentina, vendido a Uruguay en 15 mil dólares. Y que científicos argentinos lograron la gestación del primer clon en Latinoamérica. También les cuento que consideramos a la producción equina, de la producción al caballo, como el 100% como un producto agropecuario. Y que los espectáculos hípicos son el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria, que genera proveedores, instituciones y servicios como ser hipódromos y clubs, transportes, pasteros, sagueros, remates, teleros, organismos oficiales, veterinarios, laboratorios de análisis, farmacias veterinarias, televisión, remates, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que generan 73.200 empleos directos, 110.000 empleos indirectos y 730.000 personas viven de alguna manera del caballo. Que cada caballo de carrera de polo genera entre 6 a 7 puestos de trabajo y el promedio entre todas las actividades ecuestres es 2.3 puestos de trabajo en cualquier actividad. Les quiero recordar siempre esto para que tengamos en cuenta que lo nuestro es una industria, no es un pasatiempo. Y todos los que forman parte de ese eslabón son fundamentales para que esa industria crezca y se desarrolle. Necesitamos tener leyes adecuadas y planes estratégicos adecuados. Muchas de esas dos cosas ya se están haciendo en algunas provincias y lo que necesitamos son leyes nacionales que se adecúen a las necesidades de la industria de caballo en la Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con Julio, que tiene cosas muchísimo, muchísimo más interesantes para él, las que estoy diciendo yo, que repito todo el tiempo, y que con las cuales nos va a poner un poquito en foco de cómo es en esta parte del mundo el entrenamiento y la cría del caballo, en este caso, del caballo de carrera. Bueno, Julio, primero te quiero agradecer, estamos pasando una semana bárbara, nos están atendiendo de forma magnífica, y lo que estamos viendo es más magnífico aún. Yo quisiera que nos cuentes con qué expectativas viniste vos, porque ya es tu quinto año acá, en Arabia Saudita, en Riyadh. Y realmente lo tuyo fue algo así como increyendo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un raconto de todo, lo que quisiera que nos cuentes es con qué expectativas viniste vos a Riyadh y un poquito que nos cuentes a partir de ahí esa historia, digamos, algo así como un diálogo de acuerdo a lo que vaya saliendo. Bueno, Mario, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo les cuento que llegué hace, van a ser ya casi 5 años, con muchas expectativas realmente, porque todo lo que dijo Mario en cierta forma le pasa a todo el que llega acá por primera vez a Arabia Saudita, ¿no? Hay algunas cosas que realmente nos sorprenden, y evidentemente, con respecto al caballo pura sangre de carrera, yo no pensaba que concretamente había una cría tan importante como la que hay acá, y que en un medio tan diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver en Argentina y en algunos otros países, por supuesto, de Occidente, se podían criar tan bien caballos de carrera. Bueno, concretamente yo llegué como manager de pre-training. El primer año estuve trabajando con los potrillos de 2 años, y al año siguiente empecé con mi puesto de entrenador del entonces Crown Prince Abdullah, que posteriormente, cuando murió el rey Fahad, pasó a ser el rey Abdullah. Desde entonces, bueno, como Mario había dicho anteriormente, por suerte tuvimos varias satisfacciones desde el punto de vista de ganar algunas de las carreras más importantes y de ganar por 3 años consecutivos la estadística. De manera que, bueno, las expectativas se fueron dando, se fueron cumpliendo, y lo importante, yo me he dado cuenta que en esta actividad siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer algo más como para que el nivel sea cada vez superior. Yo creo que nunca se llega como a tocar el techo, el máximo. Y esto es importante porque a uno lo motiva, obviamente uno trata de buscar algunas cosas que nos lleven a ese nivel, a mejorar ese nivel y a poder bueno, tener una satisfacción realmente grande cuando uno ve realizado o coronado el trabajo, que es, por cierto, bastante, bastante largo y bastante duro. Bueno, buenísimo. Bueno, te escuchaba hablar y estaba pensando en forma ordenada cómo sería el mejor cuestionario para hacerte, para que a la gente le quede claro con qué se encuentra uno acá cuando viene y ve cómo es el entorno y cómo es el trabajo cada uno. El trabajo, primero lo voy a decir yo antes, no porque Julio no lo va a decir, es tan sacrificado como de cualquier país del mundo, ni más ni menos. Y lo que a mí más me llamó la atención es que, si bien uno cuenta con todas las instalaciones, que a mí me gustaría que Julio las contara, y lo va a hacer mucho mejor que yo, y cuenta con todo lo que se necesita, eso obliga aún más a trabajar en profundidad y en mejorar y en avanzar. No es que porque uno tenga acceso a un montón de tecnología o a un montón de infraestructura o mano de obra, el trabajo sea menos o la responsabilidad sea menos. Creo que la responsabilidad es aún más grande, es aún mayor, ¿sí? Porque es como, bueno, por ahí como lo digo ahora, que es bastante crudo, no hay excusas. No hay excusas. Entonces, cuando no hay excusas, el trabajo tiene que ser eficiente y los resultados tienen que ser absolutamente positivos. Entonces, quiero que comiences un poquito con qué equipo cuenta Julio Gardel en la Argentina, acá en Riyadh, de la gente, no solamente de Argentina, sino de la gente de otros países, ¿sí? Y después le voy a hacer un comentario, después que Julio nos comente esto. Bueno, realmente, como está diciendo Mario, las facilidades que hay acá, la infraestructura y, bueno, el equipo de trabajo es realmente muy, pero muy grande. Y, bueno, con respecto al equipo de trabajo, yo en este momento cuento con 2 assistant trainers, 3 capataces, por supuesto que peones, y galopadores y jockeys. Voy a tratar de no olvidarme de hablarles en primer lugar de los argentinos que trabajan en nuestro equipo. Bueno, Edgardo Gramática, que es el jockey, hay otro jockey más que es panameño, Javier Jaén, y dentro del grupo de galopadores, los ex-jockeys Miguel Abreu, Marcelo Ripoll y Walter Cerrudo. Bueno, realizan un trabajo que realmente muy importante para mí. Veterinarios, hay dos veterinarios argentinos, Fernando García y José de Feo, y además está Ezequiel Osorio, que es uno de los herreros. Y bueno, realmente, si me pusiera a tratar de nombrar al resto de todo el equipo, seguramente me olvidaría de alguno. Creo que de los más importantes, bueno, son Jorge Duarte, de Colombia, que es mi assistant trainer. Lo que les puedo decir es que el equipo no solamente es grande en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, pero con respecto a lo siguiente, que cada uno tiene su función, cada uno cumple con su tarea, y yo lo único que les puedo decir es que realmente acá el éxito que hemos tenido hasta ahora es justamente ese, el poder haber formado un equipo que trabaja a pleno y que tiene, bueno, una conciencia bien, pero bien clara de lo que es el trabajar en forma conjunta. Todos apuntamos para el mismo lado, todos hacemos lo mejor que podemos en lo nuestro y nos complementamos también en todo lo que sea necesario con respecto a las demás actividades. De manera que yo creo que esto es fundamental, es algo que realmente es como para tener en cuenta cuando uno se pone a realizar alguna actividad de este tipo, como en este caso es la de entrenamiento de caballos de carrera. Esto hay mucha gente que ya lo sabe, pero el tener, el formar un buen equipo, yo creo que es fundamental. Y ojo, estoy hablando de un equipo de trabajo, no de una serie de figuras que pueden ser jockeys de primera línea o veterinarios muy eficientes o capataces que trabajan muy bien y hacen las cosas desde hace muchos años en esta actividad, pero que si no se funciona y no se trabaja en equipo, realmente no sirve. Bueno, quedan menos de 2 minutos de programa y lo que quería comunicarles es que, bueno, el martes que viene a las 16 horas, todo el tiempo estará lo que resta de esta nota, más la nota que sigue, porque hicimos 2 notas bastante extensas con Julio. Y bueno, quiero pedir disculpas porque, bueno, se nos fue el tiempo de corrido, este programa dura 45 minutos, y veré de que el próximo programa dure 1 hora. No quiero dejar de nombrar a los auspiciantes, que son Clasificados Hípicos y el Laboratorio Betec, que están conmigo en este proyecto. Y quisiera ponerme a disposición de los que ustedes quieran. Les cuento que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros periódicamente leyendo el blog. Y si no, a mi mail, mlopezoliva@gmail.com. Cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer por ese correo electrónico, pueden entrar al blog y dejar las notas que ustedes deseen. Les quiero agradecer a todos los que participan de este programa y que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo. Todos los martes a las 16 horas, y si el día o la hora cambia, ya lo van a saber oportunamente, estaremos acá hablando de la industria del caballo en nuestro país y en el mundo, haciendo notas a gente, a colegas destacados como el doctor Gardel u otros. Pero lo importante, el mensaje es, tenemos que trabajar en forma integrada, tenemos que hacer que las cosas sucedan. La Argentina es un pleno y un gran productor de caballos, y no, en nuestras manos está el crecer y desarrollarnos, y en general las condiciones para que así sea. Trabajar en forma continua es un desafío. Trabajar para que las cosas crezcan es aún más desafío. Los espero el martes que viene a las 4 de la tarde. Gracias.